Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Nueva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estamos en otra edición de Enredando las Mañanas, hoy lunes 6 de octubre. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante, victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi ser. Muy buenos días, te vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía con mucha información y hoy un día medio atípico en Enredando las Mañanas porque también hay programa especial, así que bueno, ya te vamos a estar contando todo lo que vamos a estar haciendo en esta mañana. Saludar a toda la gente que retransmiten este programa, a todas las radios compañeras, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, la Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, Radio Voces de La Rioja, La Negra del Bolsón, La Colmena de Plaza Huíncul, La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, Megafónica de Villa María, Radio La Bulla de San Luis, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Vallacas y Radio Semilla, La Riachuelo y La Trinchera de Buenos Aires. Ahí saludamos a todas las radios que están ya transmitiendo en estos momentos nuestro programa, Enredando las Mañanas. También saludamos a la gente que trabaja en la producción, a los compañeros de Jet Eco Alternativo, Anjet, La Comuna, Mar del Plata, Julio Echevarría y Luis Angio. Te cuento que nos estás escuchando a través de www.rnma.org.ar, ¿no? Es punto ar. Así que rnma.org.ar. De tan histérica histórica. Sin fin ni con química, te lo dice con mímica, cero mística, la física de este lado, para que me miren. Y te cuento lo que tenemos hoy. Por ejemplo, hoy tenemos un programa especial, hoy lunes 6 de octubre, que estaría comenzando en estos momentos. Ya vamos a estar en contacto con los compañeros. Te cuento que este programa es especial. La Red Nacional de Medios Alternativos, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional organizan y convocan a una jornada cultural antirrepresiva que se realizará frente a la Sala 5 de la Cámara Criminal. Y estamos realizando esta transmisión en vivo del evento que se realiza porque hoy la sala debe pronunciarse sobre la situación de los procesados por el delito de triple homicidio agravado cometido por miembros de la Fuerza de Seguridad en grado de tentativa por haber herido con balas de plomo a dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos el 13 de marzo de 2013 durante el intento de desalojo de la CAMPE de la Sala Alberdi. Presidenta. vamos a contarte un poco de las actividades que se van a estar realizando frente a la Sala 5 de la Cámara Criminal. Son actividades culturales, cantautora, teatro, danza, exposiciones de pintura y fotos. Y bueno, y en unos momentos nada más vamos a estar con compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y ya les vamos a estar contando lo que está sucediendo en esos momentos. Nos están llegando mensajes de que, bueno, se están organizando en estos momentos y ya vamos a ir con más novedades. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Así que bueno, con eso estamos en esta mañana en Enredando las Mañanas. Un saludo a mi compañera Camila Carrión, que está en la parte de operaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas. Así era la voz de nuestra operadora. Así era la voz. Tenemos, que les contamos que además de esta, esperando la transmisión que vamos a hacer desde Buenos Aires, que nos van a estar los compañeros conectando con nosotros, hay más información que sobre la agenda, digamos, de la RNMA, de varias noticias desde el interior también, así que también va a haber un poco de información mientras aguardamos que los compañeros y compañeras se contacten con nosotras. Nos vamos a una pausa, ¿qué te parece, Cami? ¿No? Vamos a una pausa musical y en unos momentos nada más vamos a regresar con toda la información que tenemos en esta mañana de Enredando las Mañanas para vos. Cemento.

semilla, la herencia, la caña. La sala del Tribunal Oral Federal de Salta vivió una jornada movilizada y plena de justicia el pasado lunes 29 de septiembre. El tribunal, integrado por los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Gabriel Eduardo Casas, condenó a pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a Carlos Alberto Mulal, Miguel Raúl Gentil, Rafael Yolando Perelo, Andrés del Valle Zoraire, Eduardo del Carmen del Valle y Marcos Honorio Medina, a los 6 represores, un ex militar y 5 ex policía. Se los sentenció por 12 crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 en el sur provincial, en lo que se denominó como causa Metán. El tribunal denegó la prisión domiciliaria a los acusados que habían pedido este beneficio por la avanzada edad. Más de lo mismo. Causa se investigaron crímenes cometidos en perjuicio de Ángel Federico Toledo, Carlos Lucas Toledo, Hugo Armando Velázquez y ERG, una víctima y de con una identidad reservada. Orlando Ronald Molina, Jerónimo Concha Canseco, Mario Domingo Monasterio Sánchez, Pedro Francisco Núñez Apaza, José Napoleón Ortega, Luis Roberto Ortega, José Lino Salvatierra y Oscar Ramón Rodríguez. Desde el 30 de marzo, 70 testigos pasaron por el estrado. La causa reunió 4 expedientes sobre los asesinatos de José Lino Salvatierra, Oscar Ramón Rodríguez y Ángel Federico Toledo, y la tentativa de su hermano Carlos Lucas, las desapariciones de Hugo Armando Velázquez, Orlando Jonal Molina, Pedro Francisco Núñez Apaza, José Napoleón y Luis Roberto Ortega, Jerónimo Concha Canseco y Mario Domínguez Monasterio Sánchez. También el caso de una sobreviviente, apodada por los represores como la guerrillerita, de quien se preserva la identidad por ser víctima de delitos sexuales. El ex jefe de policía, el ex jefe del ejército en Salta, Carlos Alberto Mulao, de 85 años, el ex jefe de la policía de esta provincia, Raúl Gentil, 83, y otros 4 policías salteños, el comisario retirado Rafael Yolando Perelo, 60 años, y los ex agentes Andrés del Valle Zoraire, 76 años, Marcos Honorio Medina, 74 años, y Eduardo del Carmen del Valle, 73 años. Los fiscales de la causa pidieron que se condene a los 6 represores a prisión perpetua de cumplimiento efectivo e inhabilitación permanente. Los representantes del Ministerio Público dieron por aprobada la responsabilidad de los represores en el homicidio doblemente agravado, privación ilegítima de la libertad cometida con abuso funcional agravada por violencia, a los exagentes del Carmen del Valle y del Valle Zoraire, de los que se responsabilizó por los delitos de violación doblemente agravada y corrupción de menores agravada. La lectura de la sentencia fue acompañada por un festival por derechos humanos por el juicio y castigo. Desde el mediodía se concentraron en las afueras de la ciudad judicial diversas organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales. Departamento, escritora en éxito,

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La tarde del 12 de marzo, la Policía Metropolitana intentó el desalojo del acampe de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín. Atacaron con gases lacrimógenos y armas de fuego a los artistas que se manifestaban en defensa de ese espacio cultural. Dos periodistas y un manifestante terminaron con heridas de bala de plomo. Nosotros construimos comunicación popular, defendemos el espacio público, creamos cultura popular. Ellos tiran balas de plomo. Lo importante es eso, que hoy existe la Policía Metropolitana, insisto, entrenados de la mejor manera, con los mejores valores, con los mejores valores. En la esquina de Corrientes y Paraná, los periodistas de la RNMA, Germán Darío de los Santos, de DTL, y Esteban Rufa, fotógrafo de la agencia de noticias Sun Red, fueron baleados con plomo por la Policía Metropolitana. Con la lucha los metimos presos. Ahora que vayan a juicio. ENECA, Correpi, RNMA. De medios alternativos, y ahí escuchábamos, Nora, un pequeño resumen de lo que había sido esa tarde en el 2013, cuando fueron estos compañeros que estaban resistiendo ahí en la Sala Alberdi, fueron baleados por la policía, y la razón por la que hoy se hace este programa especial. Que están ahí apostándose los compañeros con otras actividades culturales que se van a hacer en la sala 5 de... En la sala 5 de la Cámara Criminal. Te cuento que hoy, 6 de octubre, sí, es un día muy clave. Sí. Porque para la denuncia está iniciada por los dos periodistas de la Red Nacional de Medios, que fueron heridos con balas de plomo, bueno, como contabas antes, durante el intento de desalojo del acampe en la Sala Alberdi. A partir de la lucha y la articulación llevada a cabo por distintos sectores del campo popular en pos del avance de la causa, y luego de numerosas idas y vueltas, la jueza Vilma López, titular del juzgado de instrucción número 38, indagó y detuvo a los tres metropolitanos y allanó sus domicilios, en uno de los cuales había un verdadero arsenal de guerra. Luego decidió un procesamiento y prisión preventiva, hecho inédito hasta hoy, por esta nueva fuerza represiva. Eso es lo que... ¿Por qué hoy es el día clave, no? Después, o sea, durante todo este año, desde que venimos con Enredando las Mañanas, se venía hablando mucho de esto porque venían pasando muchas cosas. Bueno, hoy es un día clave. La Cámara se tiene que pronunciar ahí con respecto a este tema. Mientras tanto, mientras estamos haciendo contacto con los compañeros, se están acomodando un poco ahí. Nosotros vamos a seguir con la información, brindándote más información sobre el territorio aquí en Argentina. Y como les decía, vamos a esperar que los compañeros se comuniquen desde Buenos Aires. Como decía nuestra compañera Camila, nos vamos con más información, nos vamos a Córdoba. El sábado 4 del 10, comienza el sexto mes de la diversidad. El sexto mes de la... El sábado pasado, uy, qué bien que estoy. Sí, el sábado 4. El sábado pasado comenzó el sexto mes de la diversidad, que contará con 45 actividades que se realizarán en la ciudad de Córdoba y en Agua de Oro entre los días sábado 4 de octubre y el domingo 23 de noviembre. Las actividades incluyen obras de teatro, música, danza, cine, murales, intervenciones, charlas y talleres. La actividad central será la sexta marcha del orgullo y la diversidad, que se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre a las 14 horas desde el Parque Las Heras hasta la Plaza de la Intendencia, donde se cerrará con un festival con disc jockey, bandas y performance. Y con el lema del sexto mes de la diversidad y la sexta marcha del orgullo y la diversidad, es por un Estado laico para un pueblo feliz, y sus consignas a la inclusión laboral y sanitaria de las personas trans, la derogación del Código de Faltas Provincial, la adhesión de Córdoba a la Ley de Reproducción Asistida y la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en nuestra provincia. En el festival se homenajeará a Susana Pinzani, activista de Devenir Diverse, que coordina el espacio de contención para jóvenes, Rompiendo el Closet, y el artista Javier Mullins, por los 20 años de su personaje Jenny McKenna, y también se harán homenajes post-mortem a las activistas Luciana Pérez, Carolina Ferri y Eliana Alcaraz. Te cuento, bueno, que todo esto se va a estar realizando en Córdoba, ya se empezó a realizar a partir del sábado pasado, y la comisión organizadora está conformada por Devenir Diverse, ATA, Fundación Ser Acompañante, Elencos Concertados, La Bisagra, Estudiantes Patas Arriba, El Módulo, Franja Morada, UCR, Diversidad, JP de Córdoba, La Jaureche, La Cámpora Diversia, Colina Independientes, y con el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la AFCA, la Radio Nacional, y con el auspicio de Europa, Maldito Lunes e Inédita de Servicios Turísticos. No sé cómo será la conformación de este año, pero vamos a ver si también nos podemos comunicar con algunas otras agrupaciones que veo que no están formando parte de la marcha de este año en Córdoba. Vamos a ver si nos comunicamos con otros compañeros y compañeras. Veo que está desde la Federación, desde ATA y algunos... digamos, si se quiere, en general se han estado estableciendo dos marchas anualmente para el Día de la Diversidad, así que vamos a ver si podemos conseguir algunos contactos con otros y otras compañeras para que nos cuenten un poco cómo viene este año la organización de la Marcha del Orgullo. Canta. se hace flor. Ya nomás a la jornada cultural antirrepresiva, en donde está nuestro compañero Fernando. Buenos días, Fernando. Hola, compañero, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Cuéntenos cómo están sucediendo los acontecimientos en estos momentos en el lugar. Bien, si bien estamos un poco atrasados con el inicio de la radio abierta, ya llegó el equipo electrógeno, así que ya lo estamos organizando. Se van acercando a poco las organizaciones que tenían previsto hacerse presentes, porque van a hablar en los diferentes bloques con sus diversos referentes. Estamos teniendo un problema acá con la exposición de la muestra de fotos, porque personal de seguridad del Teatro Colón, que está acercándonos, está dejando hacer esta muestra, lo consideran una... como que nos están acusando de ser cerrados y que no estamos queriendo negociar ni hacer una actividad tranquila y pacífica. Le dijimos que es pacífica, solamente una muestra fotográfica que va a ser durante 2 horas, pero bueno, estamos siguiendo con las negociaciones, en el medio nos están interrumpiendo bastante. Estamos a poco ya de que comience la audiencia, a las 11 horas van a estar subiendo María del Carmen Verdú, la abogada representante de la querella, Esteban Rufa de Enred y Germán Darío de los Santos, de Protector de Tele, de la Red de Medios. Y bueno, como ya todos sabemos, va a ser una segunda audiencia después de la otra que habíamos tenido anteriormente a mitad de año, clave porque se va a definir el destino justamente de los policías metropolitanos que están procesados. Si quieren, para que les amplíe un poco más con respecto a especificidades de la causa y de lo que se va a tratar hoy en la audiencia, tengo a María del Carmen Verdú acá para que hable con ustedes. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy claro el comienzo de todo lo que está sucediendo. ¿Hola? Sí, les paso con María del Carmen. Dale. Hola, ¿cómo les va, compañeros? Hola, compañera. Un gusto saludarla desde acá de La Rioja. Estamos haciendo Enredando las Mañanas. Cuéntenos cómo viene la causa. Cuéntenos desde el principio. Bueno, esta es una audiencia importante porque, como decimos en los materiales que hemos estado difundiendo desde Correte y la Red de Medios y el ENECA, es la oportunidad en la que se va a definir si la causa sigue adelante con el procesamiento de los tres metropolitanos firmes o si esto se revoca y, por lo tanto, tenemos que hacer nuevas instancias ante la Corte o la Cámara de Casación para lograr la posibilidad de llevar a juicio a estos tres oficiales de la metropolitana, Acosta, Pereira de la Rosa y Ledesma, que dispararon con balas de plomo sobre los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo venimos? O sea, ¿cuáles son las expectativas en estos momentos, antes del comienzo de todo esto? Hola. Bueno, ahí estábamos comunicándonos. Hubo un problema. Sí, se nos cortó el teléfono. Pero bueno, estábamos desde el evento que están organizando varias, valga la redundancia, organizaciones, con esta jornada cultural antirrepresiva que se está realizando en estos momentos frente a la Sala 5 de la Cámara Criminal. Y Fernando nos estaba comentando todo lo que está sucediendo en estos momentos. La gente recién se está sumando a todo lo que va a ser este evento y esperando las 11 horas, bueno, para que comience lo que tanto todos estamos esperando, la audiencia en donde se va a ver realmente, bueno, cómo sigue esto, cómo sigue lo que pasó a nuestros compañeros, esta represión brutal que sufrieron los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos a una pausa musical, ¿qué te parece, Cami?

luego asomó un 7 que no sé, que traía un hilo amarrado a un pie y corriendo se anudó a otro hilo que llegó, que vuelve a contar. De 8 pasa 9 para completar 10 líneas de nudos en distancias igual. 11 en un punto en que la fórmula es el punto en que este sistema vuelve a empezar. No del principio, sino detrás de otro hilo por anudar. En un amplio gesto amable, con gracia y resonancia, te inclinas hacia los otros, devuelves a los demás. Nosotros viendo esto partimos también y te encontramos a ti bien, sentado sobre la cuerda que se perdió, multiplicando los números que se dieron, 3, 5 y 7, dividirán a las personas por igual y vuelvo a contar. Amable, con gracia y resonancia, te inclinas hacia los otros, devuelves a los demás. Y seguimos con una nueva comunicación con Fernando. Contanos, Fernando, ¿con quién estás ahí en estos momentos? Hola, nuevamente buenos días. Pedimos disculpas, anteriormente se había cortado la comunicación, hubo problemas técnicos. Y aparte, en el medio de lo que sucedió es que la abogada María Carmen Berlú tuvo que intervenir para que dejen de atosigar el personal de seguridad del Teatro Colón, que no nos está dejando toda la muestra fotográfica, ahora logramos que por el momento se mantenga la muestra, así que no se está molestando más. La radio ya está funcionando, la radio abierta, y en este momento tengo a Leonardo, que se ha acercado con un conflicto en particular que están teniendo ellos, que es el peligro de un inminente desalojo de un hotel donde hay familias, y bueno, están prontos a ser desalojados. Entonces, en el marco de uno de los ejes que habíamos planteado, justamente la radio abierta, que era el eje de el acceso a la vivienda digna, dentro también en el marco de lo que es el desalojo de toma de tierras y demás, digamos, un derecho que tienen muchas familias negados, es que se acercó el compañero para dejar su solidaridad y también plantear este conflicto en el cual están. Si quieren, para ampliar un poco más, les paso con él. Dale. Hola. Hola, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Cuéntenos qué es lo que le está pasando. ¿Cómo? Disculpame, no te escuché. Cuéntenos lo que le está pasando en estos momentos. Nos estaban contando que tiene un desalojo. Sí, mirá, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Constitución, mañana posiblemente vamos a tener un desalojo de 10 familias aproximadamente, donde hay gran cantidad de criaturas. Y así que esto en concreto posiblemente va a pasar mañana. Y desde un lado, bueno, somos varias familias laburantes que nos rebuscamos todos los días para conseguir el MAN. Y como contracara de eso va a avanzar la mafia inmobiliaria que está acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque los recursos económicos están, hay vivienda disponible para vivir, pero está concentrado en una minoría, en unas pocas manos, en donde está el gobierno de la ciudad, donde está una gran mafia inmobiliaria, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Cuéntenos por qué se produce este desalojo. ¿Por qué quieren desalojarlos mañana? ¿Cómo? Cuéntenos la razón, por qué se los van a desalojar mañana, de dónde están. ¿Con qué motivo? Claro, ¿qué motivos aducen ellos por el desalojo? O sea, con la excusa básica de que de usar la propiedad privada para negocio, para especular. Económicamente, o sea, hay un dueño en el fondo, lleno de guita, que pertenece a una mafia inmobiliaria. ¿Qué planean hacer ustedes frente a este desalojo mañana? ¿Qué planean hacer ustedes frente a este desalojo mañana? Desde hace una semana empezamos a organizarnos internamente en la casa. En conjunto ya hay además de la familia, hay parientes, hay organizaciones que nos van a acompañar, a apoyar, así que ya estamos preparados para hacer frente y para exponer todo lo que haya que poner para que ninguna criatura, ningún niño, ninguna pibe fundamentalmente vaya a parar a la calle. ¿Hola? Sí, hola. Quisiera dejar algún contacto para que mañana, en el Redondo de las Mañanas, salga toda esta información. ¿Cómo? Si quiere dejarnos algún contacto para que mañana, a la mañana, estemos presentes nosotros con el Redondo de las Mañanas. Sí, cómo no, te paso el contacto. Sí. Bueno. Número 15. ¿Cómo? 59. Sí. 54. Sí. 19. Sí. 22. Bueno, muchas gracias por la información. Vamos a hacer todo lo posible para acompañarlos en esta difícil situación. ¿Hola? Sí, hola. ¿Listo? Bueno, sí, estamos complicados con el tema del de escucharnos, de comprendernos un poco, porque estamos, porque se ve que ya empezó la radio abierta. Y bueno, vamos a estar pasando los contactos para los compañeros, pasándole para mañana, para que, bueno, se amplíe más esta información que nos contaba de este inminente desalojo de 10 familias. Y bueno, mañana seguramente ya se va a tener toda la información más ampliada para los chicos que toman la posta, ¿no? Los días martes, enredando las mañanas. Razones me sobran, pero aunque quiera no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. Será hay algo más que a simple vista no te asusta. Dentro de la casa de Heriberto. Y en particular, encontraron un niño en el momento de guerra. algo que burocráticamente claramente está privado entre los colectivos y el rango de este alimento. Decía que le cobran los dos operativos. Esto se puede que la gente que estaba en un operativo con la zona, ¿no? Hablar saber que estaba metido y que cobraron más de 1000 a el alimento. Es total, ¿no? Reportando la zona. Y por ahí está bueno repetir estos nombres, compañero, pero es que quede bien presente, que quede en la memoria de todos. Y dijo Maximiliano Costa, exgobernador del actual policía metropolitano, Miguel Antonio Mereza y Gabriel Roberto Pereira de la Rosa, dos ex-policías federal, actualmente metropolitano, tres asesinos como el resto de los integrantes de esa fuerza. Ahora, el diverso era de nuevo cáncer, el lista de igualdad para la policía de guerra, no es que estos tipos, no es que suben a este rol. No voy a poder haberlo parado del todo, porque ahora no, que muerte, dale base, tú te fanático, dale base, tenés experiencia, tenés esta clase llena de municiones, si no estaba alto, ahora que tenés que estar en la casa. Y lo que voy a hacer, primero, es un perfil que se promocionar para aceptar de tiro, ¿no? Como que es pasar de tiro. O sea, que cualquiera pueda contratar a Roberto para hacerse asesino serial a cierto fanático de la historia de la periodista, puede hacer un perfil en Facebook o en LinkedIn, algo así, no sé cómo ponerse en esta página, pero que se quiera hacer asesino, un famoso Roberto de la Rocha, que con dos tranquilos frentes, intentando que van a ser fundados, todo al mundo. La cosa que vino a ser asesino, la cosa que vino a ser parte de la policía, no nos conformamos, sale a esos tres policías que disparan exactamente a rebasa estos esfuerzos. No hay ningún problema, no tiene investigación en la área de disparar al suelo, así pasamos a los policías de la Rocha directamente. Thank you. Policía Metropolitana, buenas tardes. Lo importante es eso, lo importante existe es eso, la Policía Metropolitana, necesito entrenados de la mejor manera, por los mejores valores, El 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana usó balas de plomo contra dos periodistas populares. Los policías Gabriel Pereira de la Rosa, Miguel Antonio Ledesma y Nelson Maximiliano Acosta fueron procesados por el delito de homicidio agravado. Sus abogados los quieren dejar libres. Entrenados de la mejor manera, La represión del 13 de marzo del 2013 buscaba desalojar la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín. La Policía Metropolitana usó gases lacrimógenos, hidrantes y balas de goma. Pero también usó balas de plomo. La Policía Federal liberó la zona. Dos periodistas populares terminaron baleados. Con la lucha los metimos presos. Ahora que vayan a juicio. ENECA, Correpi, RNMA. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Para todos, no solamente para una minoría. A 3 años de la sanción. Enriquecida, mafiosa, que le sobran los recursos, que tiene el dinero para esto, para invertir en el templo de Colón, donde está vinculada el gobierno de la ciudad, y donde el gobierno nacional también es cómplice. El gobierno nacional también es cómplice. Un hecho concreto que lo digo acá, teniendo en cuenta el lugar donde estamos, ¿no? Podemos ver el acuerdo político que hubo en la legislatura en el año 2012 entre el kirchnerismo y el macrismo para regalarle a empresas privadas propiedades que estaban en manos del Estado, se las regalaron. Un acuerdo, esto se puede chequear, un acuerdo en el año 2012 entre el kirchnerismo y el macrismo en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Un acuerdo para qué? Para regalarme propiedades a empresas sumamente enriquecidas, como puede ser la empresa INSA, como puede ser Caputo, como puede ser más de un ejemplo concreto que se puede buscar, se puede registrar en internet, Riva también. O sea, hay varias empresas concretas que están haciendo negocios con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con el gobierno nacional. Y si no, se puede buscar esto en el acuerdo político que hicieron entre el kirchnerismo y el macrismo en el año 2012 en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Claro, esto no se va difundiendo masivamente, esto no se difunde masivamente, para eso estamos nosotros, compañeros. Para eso estamos nosotros acá haciendo la radio abierta, para difundir estas cosas, para que tenga conocimiento público de que los recursos están, que hay vivienda disponible, que hay tierra disponible para vivir bien, para vivir dignamente. Lo que pasa es que está concentrado en una minoría, está concentrado en pocas manos, está concentrado en una mafia enriquecida que utiliza el poder judicial y el poder policial, todo ese aparato para reprimir, para perseguir y para matar. No, es terrible, pero igual atesar de todos los obstáculos que están poniendo en el camino. La lucha no se detiene y la lucha la vamos a seguir construyendo entre todos. Y para eso estamos acá, para seguir construyendo unidad y para seguir poniendo el cuerpo y peleando por lo que nos corresponde. A ver, compañero, es el dando. ¿Querés contar la situación de mañana? El día de mañana puntualmente convocamos a todos los que se puedan acercar a Pedro Chávez y a 11 meses a partir de las 8 de la mañana. Vamos a estar ahí y todos los que se puedan sumar en presencia concreta, física, en apoyo concreto, físico y en difusión, será bienvenido. Pedro Chávez y Miguel Suazo, a mañana a partir de las 8 de la mañana. Pedro Chávez y Miguel Suazo, compañero, nuevamente una situación similar a la que hemos vivido ya de los alojos clásicos en Constitución, que es un objetivo del gobierno de la ciudad, soberbio, poder recordarlo de todas las habitaciones que hay en ese momento, la misma situación de decir que tienen orden de desalojo para uno de los departamentos para terminar desalojando absolutamente a todas las familias que se encuentran en el espacio habitacional. Yo por ahí a recordar que el funcionamiento del capitalismo en general es terrible, pero lo que se trata de medicamentos, de vivienda, de ambiente, es la forma más. Pedro Chávez de Gran Fedazo, Pedro Chávez de Gran Fedazo, mañana 8:30 con el cuerpo de compañeros frente al desalojo. Vamos a continuar ahora en esta jornada con otro entrevistado esta tarde, sobre el mediodía, ayer que la lluvia me decía, mañana nada, pleno sol, vamos a continuar con esta jornada. Estamos con una compañera que nos va a estar contando la experiencia de lo que sucedió, más allá de los balazos, de la gama de premios que vive en la sala de Berni, sino qué era este espacio en la sala de Berni, qué era lo que usted buscaba, qué tenía de particular, cuál era su lucha y cuál fue la experiencia en ese espacio, cuéntame. Bueno, yo era parte de la Cámara de Asamblea de la Cámara de la Ciudad de Orden. Para ser breve, voy a comentar en términos generales lo que hoy se trataba. Esto era un espacio que hoy en día ha sido vigente. Se encuentra en el servicio del Centro Cultural General San Martín, en Sarmiento, donde 551. Este espacio es parte dentro de lo que es está en plan. Para la privatización de la cultura bajada en el Banco Interamericano de Desarrollo a todos los centros culturales estatales de Latinoamérica, con lo cual este plan lo que pretende es traer un financiamiento de los grandes sectores del capital internacional hacia estos espacios culturales para que adecuen toda la política materia de cultura hacia lo que son las nuevas tecnologías del siglo XXI. Con lo cual, en concreto, estos espacios que entran en este plan, lo que hacen es una política de avanzamiento a partir del incremento de la inversión recolectada para generar un vaciamiento de una cultura los espacios contrapúblicos bajo costo, así estos espacios quedan a disposición de generar lo que son las nuevas inversiones culturales de la forma en el mundo. Con lo cual, todo este proceso de avanzamiento se genera en particular en el Centro Cultural San Martín, donde el año más o menos 2006, la familia se genera entonces a generar de la más cercanía a partir de 2000, con lo cual estudiantes, profesores y trabajadores de la cultura comienzan a realizar pequeñas organizaciones para poder hacerlo frente a esto. Se va organizando, con lo cual el 17 de agosto de 2010 se toma el espacio con 200 estudiantes que trabajan en la cultura en el centro del mismo. Cuando se toma, se empieza a abrir nuevamente este espacio que estaba cerrado, que estaba vaciado, se pone a disposición de todos los que se formó es un asado exageradísimo. No sé qué me está pasando a la policía, que anda con tanta plata, que gastan operativos para defenderse frente al ataque, ¿no? El miedo que le tienen a los artistas que están ahí en el medio del nuevo escenario armado junto al Paseo Colón, con su nariz de payaso, que ya se va a estar presentando en un rato, esa guitarra que también está apoyada ahí, que también va a estar tocando unas canciones terroristas, y todo esto que... No, tanto la guitarra como la de un payaso, como también lo que es la vinculación con otros espacios, quería aportar, digamos, ya más particularmente como yo, digamos, porque es terrorista, claro, particularmente yo formo parte de un segundo comunismo llamado Damos un Pequeño, donde también tenemos mucho trabajo de territorial, cultural territorial, en relación, digamos, con los movimientos sociales, para poder aportar desde la constitución central a la construcción de los movimientos sociales territoriales, con lo cual también eso es algo que, bueno, que más adelante en la radio se va a estar hablando, que tiene constantemente conflictos, porque, bueno, es un sector, digamos, de la sociedad que siempre está marginado por lo que es este sistema capitalista, que lo único que hace es producir para la ganancia de la clase dominante en detrimento de la superación de la clase en sí para afuera. Estos son las personas que se organizan frente al Estado represor, ¿verdad? Somos todos los compañeros que estamos en oposición a este sistema, más después se van a seguir resistiendo y organizándonos. ¿Qué quiere la sociedad generar, no? Con este discurso, yo me anoté unas palabras muy lindas que no tengo idea de dónde las saqué, pero que dice así. La idea, ¿no? Para usted, ciudadano, que va caminando, que lo ve y dice, estos terroristas ahora qué van a hacer. Va a ser lo siguiente, ¿no? El discurso que se quiere construir. La expropiación será un robo. Los asentamientos, usurpaciones. La denuncia y la reflexión crítica, apología del delito. Las asambleas populares o reuniones sociales, asociaciones ilícitas. La movilización, la rebelión. Se criminalizará la multitud para separar lo social de lo político, individualizarnos para dominarnos. Y la pregunta que se hace cada en todo esto, justamente, porque para eso estamos, para no callarnos, para seguir denunciando, para seguir organizándonos y para evitar que día tras día crezca esta dominación, ¿verdad, compañero? Y lo que pasa es, digamos, que hay una fragmentación constante, que todos los medios de comunicación masivos, que todos los funcionarios, que toda esta política de que tuvimos más seguridad, todo este clima de que nos juntamos inseguros, habla de que de al lado no es un posible compañero, una persona con la cual compartir, coordinar, generar un vínculo. El que está al lado seguramente nos va a violar, seguramente nos va a robar, seguramente nos va a hacer lo peor que podamos imaginar. Y así que la gente no sabe, no se separa, y bueno, estamos tratando de romper ese motivo de separación, tratando de que la gente se organice un poco, de que cada cual empiece a aprender en conjunto, que también puede hasta llegar a ser más valioso. Y bueno, por ahí yo estaba apuntando más hacia cómo nos ven a los que no nos afilamos como patitos, cómo nos ven como terroristas. Somos nosotros en general los que generamos terror para la gente. Decime, compañero. Yo creo que usted también lo comparte, ¿no? La individualización, ¿en qué momento como comunidad hemos legitimado tanto el individuo, no? Hemos legitimado tanto sentir que solo nosotros por nosotros mismos y las herramientas del espectáculo y del mercado van a hacernos felices. ¿En qué momento perdimos el interés, el amor, la ayuda mutua, la solidaridad, las cuestiones naturales que tenemos como especie, como seres humanos? ¿En qué momento nos olvidamos de todo eso? Y creo que la respuesta es los siglos de triunfo que ha tenido el sistema capitalista sobre nosotros como sociedad. Por eso nos encanta, en cierto modo, el fetichismo que generan sobre nosotros a nivel terrorismo. Nos parece bastante gracioso que quieran generar la idea de que somos nosotros los que generamos terror. Por eso invitamos a todo aquel que está pasando ahora por enfrente de la radio abierta, enfrente de la actividad, enfrente del Teatro Colón, a quedarse, a ver qué clase de terroristas somos, a ver qué clase de terrorismo es el que queremos impregnar en la gente. ¿Será el terrorismo del amor o me voy a poner muy romántico si lo veo de esta manera, compañeros? Invitamos, me puse romántico, bueno, perdón. Pero es real, digamos, ¿no? Frente a la injusticia que sentimos de estar constantemente viendo a las personas mirar con asco porque la tele se lo dice, como decía recién acá, ¿no? La idea del miedo, de la inseguridad. Hay un aparato muy importante para que todo esto se lleve a cabo en lo concreto, en lo práctico, y es el aparato legal. No por nada estamos frente a la Cámara Criminal y Correccional. Existe un aparato legal muy fuerte que nos estima que seamos nosotros los terroristas. ¿No es así, compañero? Sí, compañero, hay una pantomima hecha para que la gente nos vea como lo que no tenés que ser, como lo que no se debe. Ah, no, claro, toda una legislación, pero para que esa legislación sea tragada, acá nos proponen que hagamos un parate con esto y profundicemos en un ratito la cuestión del terrorismo para dar presentación a Leonel Pérez, un compañero del Frente Popular Darío Santillán, que milita en barrio y que tuvo un acercamiento con situaciones represivas, parece. Bueno, compañeros, buenos días. Yo me llamo Leonel Pérez. Primero vinimos a solidarizarnos con ustedes desde el frente y también contar un poco la situación después de la ocupación de Indoamericano. La verdad, lo que estoy escuchando es lo que está pasando en todos lados, la criminalización de la protesta social. Desgraciadamente nosotros fuimos dos compañeros que seguimos procesados, como el Pano Narrubi de la CCC y el que está hablando, Leonel Pérez, del Frente Popular de Darío Santillán, mientras que los 43 policías que nos tiraron balas de plomo cuando fue desalojada el Lindo Americano fueron sobreseídos por supuestamente de falta de mento. La cantidad de pruebas que nosotros le presentamos a las fiscalías y después que te digan que fueron sobreseídos por falta de mérito, es una vergüenza de la justicia que tenemos, mientras que no tienen nada en contra de nosotros porque nos procesan por supuesto instigación de la ocupación de Indoamericana y no tienen ninguna prueba, nos sigue procesando y hasta después que fuimos sobreseídos dos veces de diferentes juezas, primero de Nazar, que fue que dio la orden de desalojar el Parque Indoamericano, y después de López y Niven, la jueza que dio orden para el desalojo del barrio Papa Francisco, nos sigue persiguiendo políticamente injusticias que nosotros sentimos a través del gobierno de la ciudad y el famoso fiscal Luis de Vasco, que en el 98 decías que la apropiación de los chicos no era que lo estaba defendiendo directamente a Videla. Me tocó ese fiscal de llevarlo a juicio oral, o sea que ya tenemos la fecha del juicio oral, empezaría el 17 hasta el 27 de octubre. Pues nosotros queremos dejar bien claros, y yo como uno de los procesados, que ningún compañero no tenga miedos, aunque salga como salga el juicio oral en contra injustamente de nosotros, seguiremos luchando desde donde estemos y seguiremos defendiendo nuestro derecho, porque a veces también pienso, esta justicia, ¿será que me están llevando por inspiración de la ocupación de Indoamericano o por ser paraguayo? También uno piensa esto. Pero no, compañeros, yo voy a seguir luchando. Vamos a seguir luchando y todos los compañeros. Y los compañeros que fallecieron pidiendo su derecho de tener una vivienda digna en la ciudad de Buenos Aires, nosotros le decimos a Macri y a su fiscal, la fiscal general, que no van a doblegar ninguna manera, aunque no metamos preso nosotros desde donde estamos, vamos a acompañar la lucha en la calle, porque es la única manera. Lo que también quiero decir, los compañeros estaban hablando, el famoso plan maestro que firmaron el jefe de gobierno, o sea que el gobierno de la ciudad, acompañado por el gobierno nacional, para vender toda la tierra pública de la zona sur. Y también está la famosa Corporación Buenos Aires Sur, que no es nada más y nada menos que una inmobiliaria que formó el gobierno de Ibarra, Tellerman, y ahora está usando Macri para vender toda la tierra pública. Se vendió para las cooperadas, que es una cooperativa, la tercera cooperativa más grande del mundo, 87.000 metros cuadrados a 50 metros de la Villa 20, a 150 pesos el metro cuadrado. Lo están regalando. ¿Y por qué en vez de presionarlo o lo mandas policía para reprimir, no hace una vivienda popular y vivienda para toda la gente de clase media, la clase pobre que somos nosotros que vivimos vulnerablemente en una villa, pero no, a ellos no les interesa urbanizar ninguna villa tampoco, porque nosotros desde 2005, el 11 de agosto de 2005 tenemos la ley 1770, que le obliga al gobierno de la ciudad a hacer 1.600 viviendas en la Villa 20. Y lo que quiere decir, que es la única villa que tiene el espacio libre para poder hacer las 1.600 viviendas. Y hasta hoy en día no hicieron nada. Así que ni el cementerio de Aute todavía no lo sacaron la Policía Federal de ahí, que está contaminando 40% de los chicos con plomo en la sangre. Compañeros, no quiero alargarme mucho, pero tengo una impotencia porque vemos cómo funciona la justicia. Justicia para algunos, injusticia para nosotros que vivimos en los barrios vulnerables, mientras que estos policías asesinos que tienen que estar en la cárcel están buscando la forma de dejarlo libre. Le vamos a decir y le vamos a mostrar a la justicia que ninguna forma le vamos a aceptar la injusticia en contra de los compañeros luchadores y que estos asesinos tienen que estar donde tienen que estar. Los que balearon a los compañeros cuando fue desalojado el Salón Alberdi y también los asesinatos que hicieron en la ocupación de indoamericanos tienen que estar presos. Y tenemos que lograr, y la única manera, compañeros, de lograr es juntarnos y no bajar los brazos. Aunque el gobierno y la justicia no quiera hacer tener procesando a todos los compañeros como fueron quedando procesados del predio Papa Francisco, también muchos delegados quedó procesado y esos compañeros también van a seguir luchando. Lo que más bronca y lo que más impotencia a uno le da, ver otra vez que decíamos nunca más y volvimos a ver las topaderas, cómo tiraba la casa de los compañeros y dijimos a dónde estaban escondidos. Todo esto de que estaba escondido Cachatores se levantó de vuelta de su tumba porque eran los mismos que estaba pasando en el 76, 78. Y esa topadera, si nosotros nos hacemos parar, compañeros, va a avanzar. Y lo vamos a hacer parar. También lo vamos a hacer parar el procesamiento de los compañeros luchadores. Y vamos a meter preso a todos los asesinos, estos policías hijos de puta que solamente sabe hacer matarlo. Y no va a parar, pero nosotros lo vamos a hacer parar. Vamos a hacer parar porque vamos a estar en la calle siempre. Fuerza, compañeros, y en la lucha siempre. Muchas gracias. Bueno, acá el compañero señalaba una relación que tampoco es casual. ¿Ah? Vinculaba la represión del indoamericano con la represión en la sala de Verde. Y concretamente en esas dos situaciones intervinieron la Policía Metropolitana, la Federal y bueno, también el indoamericano, la Gendarmería. Uno de los hechos, entre tantos, que nos muestran que todas esas diferencias que partidos patronales y partidos patronales entre sí quieren marcar para demostrar que no son los mismos, la mejor elección electoral y esas otras cosas, nosotros en la calle cuando se juntan los milicos para pegarnos con el mandato de esos dos gobiernos diferentes, vemos que en realidad son todos la misma bosta, vemos que en realidad la elección que nosotros podemos elegir para hablar mal y pronto, la elección que podemos elegir que tenga un resultado verdadero, que tenga un resultado futuro, es luchar, es estar en la calle de pie. No podemos pensar que ninguno de estos gobiernos que de diferentes formas, por ahí en diferentes tiempos, pero si resueltamente deciden darle bala al Estado al pueblo, pueden traer una buena solución. Exactamente, y lo que también se puede asociar, digamos, ¿no?, de las palabras de los compañeros que pasaron, tiene que ver con esto de cómo todo aquel ciudadano que está caminando por esta calle, que confía en la fuerza represiva del Estado, pueda comprender la unidad que se lleva cuando hay una represión, el negocio tras esa represión, ¿verdad? Como a nivel territorio los compañeros marcaban el famoso pacto PRO-K, firmado en el 2012, votado, aprobado, para que cada gobierno pueda hacer sus chanchullos, su negocio con la multinacional que más desee, con la empresa que más desee hacer el negocio, y que frente a la legitimidad social su discurso no aparezca, y que si no se organizan los propios pobladores, digamos, que estamos acá dentro de la ciudad, no sale a la luz, jamás en ningún momento se va a querer fomentar, y eso es lo que se vive en cada barrio, en cada espacio de organización, cuando vemos que sucede la represión. Atrás hay un gran negocio que está siendo defendido por esta policía que todos vienen a defender, y es el discurso que estábamos hablando. ¿Les han anotado algo nuevo? Perfecto. Perfecto, vamos a ir con un poquitito más de lo que estábamos charlando antes sobre cómo se fomenta en el ideal, en el imaginario colectivo social, la idea de que nosotros somos los terroristas. Como había mencionado antes la compañera, existe una ley que se llama la ley antiterrorista. Esta ley es la que tan polémica ley que aplicó el gobierno kirchnerista cuando recién era reelegido en su mejor momento de legitimidad social, el gobierno popular, entre comillas, aplicaba esta ley tan antipopular, porque sabemos muy bien que la ley antiterrorista, como venimos diciendo, quiere fomentar la criminalización de la organización, quiere criminalizar la organización de la pobreza y de los trabajadores. Sí, y además generar una vinculación estable y confiable con los que constantemente a nivel internacional nos chupan la sangre. Recordemos que las leyes antiterroristas son una condición por medio de la cual el país tiene que generar lazos de seguridad para que el extranjero pueda poner plata en el país, o sea, para que haya inversiones, o sea, para que los extranjeros nos sigan explotando de forma tercerizada. Hay una cantidad de ítems que el gobierno nacional tiene que cumplir y hacer visto bueno en el Pentágono norteamericano. Estas leyes, del cual el gobierno tiene 8 actualizaciones, como decía el compañero, estigmatizan a los que luchan y dan herramientas jurídicas, que esas herramientas todos sabemos que se usan cuando ellos quieren, cuando los jueces y los fiscales quieren, para que los luchadores terminen siendo, al fin y al cabo, terroristas, lo que por ahí en otra época eran subversivos. Leo el concepto que tiene no tan claro de terrorismo esta ley. Dice: cualquier organización que oriente su plan de acción a la propagación del odio étnico, religioso o político, que esté organizada en redes operativas internacionales y que disponga de armas o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas. Eso es todo lo que dice, digamos, eso es terrorista. Lo que puede entrar ahí adentro como terrorista es demasiado, digamos, ¿no? Es como un concepto muy poco claro sobre lo que puede generar terror en una sociedad. Podemos hablar puntualmente de algunas figuras penales que existen y que son aplicables gracias a la ley o gracias a otras leyes. Tenemos lo que se llama coacción agravada, y se refiere a la amenaza dirigida a un funcionario público para que haga alguna concesión, entre comillas, ¿no? O sea, no liberamos la ruta hasta que entreguen los planes o hasta que edifiquen una salita de emergencia en el barrio. Eso sería terrorista, ¿no? Muy terrorista, coacción agravada, compañero. Incita a policía, por favor. Incitación a la violencia colectiva, artículo 82. Será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que públicamente incitar a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones solo por incitar. O sea, incitación a la violencia. Yo estoy públicamente incitando a que entremos. Soy terrorista, digamos. O sea, cualquiera, si uno se manifiesta públicamente con su ideal frente al organismo estatal o frente a una institución, está siendo terrorista. O sea que se corta por todos lados la expresión ideológica, la libertad de expresión famosa que tanto dice la Constitución defender. Esta ley viene a cortarla, pero por todos, absolutamente todos lados. Existe uno más, último que leo, y dice: sedición. Prisión a una reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticionen en nombre de este. O sea, que si existen reuniones de personas que dicen defender los derechos del pueblo y que peticionen en nombre de estas cuestiones, eso es sedición, compañeros. Se aplica la ley antiterrorista. La famosa discusión que hay en boga desde que surge la ley antiterrorista y este discurso kirchnerista que aparece en las calles y que se dice es: bueno, pero el gobierno no la aplica. La prueba, pero no la aplica. Yo pregunto a las personas que van caminando qué piensan, si el gobierno va a dudar en algún momento en aplicarla cuando la tenga que aplicar. ¿Hay alguna mención del gobierno sobre la aplicación de la ley antiterrorista? Bueno, concretamente hay un conflicto enorme en el sector automotriz. Hasta la burocracia está subiendo, que hay 15.000 despidos en lo que va del año, y viene siendo, digamos, un escándalo la cantidad de suspensiones y despidos en las diferentes plantas. En ese marco hay una fábrica que no es automotriz, pero está, digamos, en toda esa rueda de conflictos salariales y conflictos por despido, que es Donnelly, una gráfica que actualmente está en plan de lucha porque la están queriendo cerrar. En realidad, digamos, ya la declararon en fraude, los trabajadores tomaron la planta, y el gobierno disfrazando esta historia de que el gobierno de los derechos humanos no puede de ninguna forma publicar y hacer uso de una ley antiterrorista en contra del pueblo. El gobierno este de los derechos humanos trató de mediatizarse diciendo que la iba a aplicar en contra de las empresas. Entonces, compañero, te estás confundiendo. La ley antiterrorista es popular. La ley antiterrorista defiende los intereses del pueblo. Che, parecida. Porque en realidad, digamos, fue nada más una cuestión de oratoria. Días después ya varios funcionarios cercanos al oficialismo, los propios del oficialismo, voceros que continuamente dan explicaciones sobre diversas cosas, desmintieron esta política del gobierno y dijeron, ¿cómo le vamos a aplicar la ley antiterrorista a una empresa? Sin decir que esa ley es para aplicar a los luchadores. Acá en la radio abierta vamos a entregar una reflexión sobre este tema, que para cuál es el objetivo de todo esto. Claramente el objetivo es penalizar cualquier actividad política organizada colectivamente. Se está apuntando a que nosotros confiemos en la idea del buen funcionamiento civil, que se confíe en las vías institucionales, que crezcamos hacia una falsa idea de civilización, reduciendo los espacios de expresión y comunicación popular. Por eso nos están enrejando las plazas, compañeros. No quieren espacios comunes, nos quieren alienados, no quieren que convirtamos los espacios de encuentro en espacios de discusión política. Eso va a ser de incivilizado en varios años. Juntarse en esta plaza a hacer esta actividad va a ser incivilizado. La gente que pasa quizás ya lo está pensando, compañero. Está incivilizado como terrorista estar proponiendo una sociedad distinta, estar proponiendo una civilización muchísimo más comunitaria. Están expresando tratar de romper con esta individualización. Y cierro con una pregunta que me gusta, que es esta. Hablando de todo un poco de toda esta ley, ¿no, verdad? ¿Cómo y por qué el Estado da un tratamiento individual desde lo judicial a cuestiones colectivas? ¿Sería posible criminalizarnos a todos ahora o en una marcha, no? ¿Tener a todos criminalizados en el ámbito judicial? ¿Por qué el Estado resuelve un tratamiento político y lo reduce al ámbito judicial? Esas dos preguntas dejo, que un poco las respondimos hablando y un poco está bueno que se las queden pensando los compañeros. Y cerramos, ¿verdad?, con este espacio de análisis sobre la ley antiterrorista y los espacios judiciales frente a la Cámara Criminal Internacional. Bueno, sí, vamos a dar inicio a la primera sección artística de la jornada. Vamos. Una sección de terrorismo bailante, algo así, ¿no? Me encanta. Va a venir ahora una terrorista bailarina que nos va a estar mostrando un poco a lo que se dedica, de lo que hace. Me gustaría, si querés, pasar a decirnos, a compartirnos algunas palabras, Janina, si querés, ¿no? Bueno, está bien, la terrorista no habla, parece, así que vamos a dejarla simplemente expresarse y compartirlo con todos ustedes. Así que recordamos a las personas que están pasando, arranca la jornada, la parte más artística y cultural, en esta jornada donde nos empezamos frente a la Cámara Criminal Internacional, a la jueza Wilma López, que está por decidir si deja libres a tres policías que dispararon balas de plomo a nuestros compañeros en la represión de la Sala Alberdi. Compañeros, la muestra de danza va a ser frente a la pared azul polémica, pared azul, que ha defendido tanto los trabajadores del Paseo Colón y que han subido del espacio para dejar ese hermoso cartel que pusimos. Ahora, compañeros, en este momento podemos movilizarnos hacia el sector, la sala número 2 que hemos inaugurado en esta plaza de arte, nueva plaza de arte, para todos los que dicen, entrar a un lugar, ¿salía muchos? Bueno, salió uno nuevo, salió a la calle, encontrate con esta muestra. Thank you.

Germán Darío de los Santos, de BGL, y Esteban Rufa, fotógrafo de la agencia de noticias SunRed, fueron baleados con plomo por la Policía Metropolitana. Con la lucha los metimos presos. Ahora que vayan a juicio. Eneca Correri, RNMA. Bueno, ahí pasaba la danza terrorista, como la habíamos nomenclaturado aquí desde la radio abierta. Continuamos la jornada, toda la gente que ahora se va acumulando un poco más, cuando de baile, cuando de música, cuando va entendiendo, recordamos que estamos frente a la Cámara Criminal y Correccional en esta jornada por la querella contra los tres policías metropolitanos que han denunciado, que han efectuado los disparos de bala de plomo sobre los cuerpos de los compañeros que se encontraban cubriendo la noticia desde la RNMA allí en la lucha de la Sala Alberdi. Bueno, recordamos que los asesinos en cuestión, Nelson Maximiliano Acosta, Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa, el propietario del arsenal ilegal, están acusados por disparar balas de plomo contra los compañeros y hoy, como tantas otras ocasiones anteriores, estamos exigiendo que sea justicia dentro de lo que se... en esto. Bueno, vamos a un compañero del Pol, que es parte de una toma de tierras en Longchamp y está en esta lucha constante que están haciendo y que ya vienen comentando otros compañeros de otros barrios por recuperar la tierra, esta lucha que hacen en contra del negocio inmobiliario, esta lucha en contra del negocio inmobiliario, algunos tienen el lujo triste de tener que alquilar todos los meses y otros tienen la pena máxima de estar durmiendo todos los días en la calle. Buenas. Bueno, acá dos compas del Fol van a... ¿No estás cumpliendo? Hola, hola. Ahí sí. Acá dos compañeros del Fol, del Frente de Organizaciones en Lucha, se acercaron para contar... ¿Cómo es tu nombre, compa? Susana. ¿Susana y? Manuel. Y Manuel. Bueno, compas, ¿qué nos pueden acerca del Fol y en la relación con las políticas que viene llevando adelante tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional? Sí, vinimos a apoyar la actividad del día de hoy por el tema de la represión que sufre cada barrio, todos los barrios de todo el movimiento, todo. Vinimos a apoyar, a solidarizarnos con esta lucha que es importante, que creemos nosotros que es importante, y no sé. Sí. Y respecto de la... Respecto de la participación y de la política de tierras del gobierno de la ciudad, ¿qué nos pueden contar? ¿Cómo la describirían? En Longchamp, que ocurrió hace poco el tema del desalojo y también la represión. Sí, los compañeros ahora están resistiendo. Siempre hubo represiones, hasta con balas de plomo, todo, que yo no estuve presente, pero estuvieron contando que encontraron los cartuchos de la bala de plomo, todo, pero los siguen organizando, siguen luchando, manteniéndose en el predio, en sus... hasta que tienen para vivir, tienen su propio pedazo de tierra. ¿Cuántos compañeros hay hoy por hoy ahí acampando o resistiendo ahí en los champs, en estas tierras? Alrededor de 100 familias están ahí resistiendo a la toma. ¿Cómo está la situación? Y por ahora estaba todo bien, con la policía ahí presionando, como siempre. Estamos en la lucha acá para que se terminen, que estos policías corruptos, asesinos, estén donde tienen que estar, tras la reja, ¿no? Que no anden en la calle lastimando a los compañeros que salimos a luchar por tierra, vivienda digna, que sea donde tiene que estar, y asesinos tras la reja, policías corruptos, asesinos, que sea donde tienen que estar, que vamos a poder, juntos, vamos a poder con los asesinos corruptos de esto. A la lucha, compañeros, juntos podemos. Compañeros, podemos ver también entonces política común de los distintos estados locales y nacional, ¿no? Sí, son todos cortados por la misma tijera. Son todos igual, están todos corruptos. Nada, eso, todos corruptos. Todos cortados por la misma tijera. ¿En qué podemos ayudar a solidarizarnos con la lucha que estamos llevando adelante? Por ahora no sé si se está haciendo algo en los chances, tipo actividades, algo de eso, sobre el tema de las tomas, algo de eso, no. Pasando tu charla, el viernes tu charla. Cada tanto se hacen charlas y actividades en el barrio, porque a partir de la toma, de la extensión de la toma, también está en peligro la toma anterior, que es de hace como 6 años, ¿no? Más o menos, hay compañeros que viven en el barrio. Y entonces existen actividades, hay un barrio consolidado bastante grande. El martes pasado hubo una charla, donde fueron 100 y pico de personas, así que... Igual los medios siempre están presentes, de hecho en la represión estuvieron compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y es razón también por la que estamos acá hoy apoyando. Así que siempre nos vamos a seguir viendo. Bueno, muchas gracias, compas, del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. ¿Algo más para decir, algo que quieran agregar? Sí, sobre el tema del terrorismo, ¿no? Bueno, lo organizamos y son como terroristas, no es así. ¿Qué le queda a otro al terrorista si nosotros somos terroristas, me entendés? Nada, eso, que lo tiran, lo ponen trabas para que siga para adelante en la lucha. Muchísimas gracias, combat. Gracias. A buscar, reúno a mi gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué. Los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al Select a un regime de reggae. Para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Y bueno, ahí estábamos en la radio abierta con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que en estos momentos se está esperando en el lugar que termine, que finalice la audiencia. Todavía no hay ninguna novedad, pero la parte cultural y los eventos van a seguir durante, bueno, todo este tiempo. Todavía faltan muchos más números artísticos para compartir con toda la gente que se encuentra en el lugar. Y bueno, por parte de nosotros, nos despedimos en Enredando las Mañanas, seguramente. Perdón, Nora, si sí. Van a estar subiendo toda la información. Hay las muestras, ahí están nuestros compañeros y compañeras fotógrafas de ahí de la red, están registrando todo. También vamos a ir subiendo toda la información que nos han acercado ahí los compañeros. Nosotros sí damos el cierre por nuestro lado. Mañana no dejen de escuchar a partir de las 10 de la mañana el Enredando las Noticias. Nora. Mañana a partir de las 10 de la mañana, Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas, se me mezcla noticias con mate con la... Bien. Y seguramente mañana se va a estar ampliando toda la información de todo lo que esté sucediendo en la jornada del día de hoy. Van a seguir un rato más lo que nos contaban los compañeros, van a estar un rato más ahí en la radio abierta, así que quienes quieran y puedan se acercan ahí. Exactamente, por lo pronto nosotros desde acá, desde La Rioja, nos despedimos y con siempre mandando mucha fuerza a toda la lucha que están haciendo nuestros compañeros en Buenos Aires y apoyando todo lo que está pasando en estos momentos. Y nos vamos, ¿cómo? Nombramos a las radios que nos retransmitieron. Dale. Que este programa, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, la Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, Radio Voces de La Rioja, La Negra del Bolsón, La Colmena de Plaza Huíncul, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Megafónica de Villa María, Radio La Bulla de San Luis, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, La Riachuelo y La Trinchera de Buenos Aires. También en la producción trabajan los compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, ANRED, La Comuna de Mar del Plata, Julio Echeverría y Luis Sangio. Les mandamos un saludo fraternal a todos ellos y a todas ellas. Y bueno, nos despedimos de este Enredando de las Mañanas Atípico. Nos estamos encontrando mañana a partir de las 10 de la mañana con más Enredando las Mañanas. Y nosotros tomamos la posta el lunes que viene. Hasta mañana, Cami. Hasta mañana, Nora. Un, dos, tres, cuatro. Puedo ver.